querer. No seas tan mala, muchacha, consígueme eso, que salga un beso, mi amor, lo que yo te pido. Sígueme eso.